¡Ya huele a Semana Santa! Y pensando en ustedes, aquí en La Ranchera tenemos un regalazo de a 10. Si te vas al mar, al río o de día de campo, vete preparado con una tienda de campaña para dos personas. ¡Gánate aquí una de las 10 casas de campaña que Fondillo Norteño y La Ranchera te regalan! ¡Quédate aquí! No me abandones. Regístrate con un mensaje de texto con la clave CQ más espacio y la palabra vacaciones al 30500 y participa con nosotros. CQ más espacio y la palabra vacaciones al 30500. ¡Mucha suerte! Aquí en la ranchera de Culiacán seguimos arremangando en promociones. Y este 2010 estamos de a 10.